Nuestra emisora no pretende ser la mejor emisora del mundo, pero eso sí, tenemos la mejor motivación y actitud para contaros lo que pocos medios os van a contar. Por eso, os esperamos. Radio Cigüeña, la radio libre e independiente del municipio de Rivas hacia Madrid. Mal que le pese alguno. Y sin financiación. Buenas noches a todos nuestros vecinos de Rivas hacia Madrid. Desde Radio Cigüeña, en el programa deportivo Oye Cómo Van, tenemos aquí en nuestro estudio a una amplia representación del equipo aficionado de primera división autonómica femenino de la Meca de Rivas. Sergio Román, el entrenador, está al frente del equipo. Buenas noches, Sergio. Hola, buenas noches, José. Y junto a Sergio pues viene Daniela Lafuente, que es una habitual aquí en la emisora y ha venido varias veces. Buenas noches, Daniela. Buenas noches. Alba Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Nuria Arellano, muy buenas. Muy buenas. Y Marlene Bonillo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Sergio, estábamos hablando ahora fuera de micro y yo te decía que muy buena temporada la que estáis realizando, siendo un equipo que debutaba en la categoría, y tú me decías que tú eres muy exigente y que no te parece tan buena. Bueno, a ver, si es verdad que no, lógicamente no es una mala temporada, aunque todavía nos quedan 7 partidos para ponernos las notas finales, porque igual que ahora estamos ahí cuartas, podemos ir un poquito más para arriba o podemos incluso ir un poquito más para abajo. Entonces nos quedan todavía 7 partidos. Sí, sabes que soy exigente y creo que el equipo podría haber dado a lo mejor un puntito más, pero bueno, siendo sinceros también, pues es el debut en la categoría, un equipo mitad nuevo, mitad viejo, llamémosle, y al final pues acoplar un poco todo pues siempre lleva su tiempo. Pero a pesar de esa exigencia, si a ti a principio de temporada te llegan a decir que a estas alturas ibas a estar cuarto, ¿lo hubieras firmado o no? No, ya, ahora me dices que no, pero... No, te lo digo de verdad. O sea, mi objetivo siempre es el máximo y me hubiera gustado estar más arriba, pero está claro que si de momento no hemos logrado estar o si a final de temporada no hemos estado, es porque verdaderamente nos ha faltado algo todavía. Y Daniela, ¿tú estás satisfecha con la labor que está haciendo el equipo o también eres tan exigente como tu entrenador y te parece que podrías estar mejor? Sí, yo creo que el equipo, sabiendo el equipo que tenemos y las capacidades que tenemos, creo que es una temporada buena, pero obviamente yo también soy muy exigente y creo que el equipo podría estar más arriba o haber dado algo más en situaciones en las que no lo hemos hecho. Alba Rodríguez, ¿tu exigencia es la misma que la de Daniela y que la de tu míster o no tanto? Sí, o sea, yo soy igual de exigente. Sí que es verdad que al ser nueva pues tampoco podías tener como unas expectativas muy claras, porque al final nosotras antes de conocerla solo entrenamos una vez en junio. Viendo el equipo pues a mí sí me gustó y pensaba que podíamos estar más alto, pero al fin y al cabo pues han sido pequeños detalles los que nos están haciendo estar ahí, pero que nos merecíamos seguramente mucho más. ¿Y Nuria? Yo pienso igual, yo vengo nueva, este año es mi primer año y creo que se está haciendo muy buena temporada, aunque hay en ciertos partidos que ha faltado un poquito de intensidad y un poquito de concentración y eso ha penalizado en los resultados. Eso es culpa del entrenador, ¿no? Que no hay intensidad. ¿O? No siempre. Ah, no siempre. No. ¿Y Marlene, cómo es tu nivel de exigencia? A ver, yo coincido con mis compañeras. Yo creo que sí que es verdad que nos hemos dejado algunos puntos tontos, por decirlo así de alguna forma, pero creo que aún así estamos sabiendo corregirlo y que también pues hemos dado la cara en momentos muy complicados y hemos rascado puntos pues también muy duros. Como esta semana pasada, sin ir más lejos, ¿no? Que habéis ganado a las segundas clasificadas. Así es. Bueno, tú sí que ya llevas algún tiempo en el equipo. Yo llevo 12 años, 12 temporadas. ¿Solo? Solo. 12 temporadas. ¿Y tú que conocías al equipo, sabías cómo era la categoría en la que ibas a competir o no? A ver, sabía que iba a ser más exigente, evidentemente, pero también, o sea, tampoco sabía cómo iba a ser literalmente. O sea, sé que es un nivel que pide, pues eso, que tengamos intensidad, compromiso y, pues eso, actitud sobre todo. Pero bueno, es que nuestro equipo tiene todo eso. Nuria, tú decías que es tu primera temporada aquí. Sí. ¿De dónde vienes? Vengo del Alcorcón. ¿Del Alcorcón? Sí. ¿Y qué es lo que te animó a venir aquí a la Meca? Pues principalmente hubo problemas en el otro equipo y no conseguí quedarme, y Román me estuvo insistiendo y me estuvo convenciendo de venir aquí a la Meca, y lo que me planteó me pareció un buen proyecto a futuro y me convenció. ¿Te conocía el entrenador? ¿Conocías tú al entrenador? No, yo no le conocía de nada. ¿Y cómo llega? Bueno, ahora le preguntaré cómo llegó a ti, porque vamos. Por Alba, por mi compañera que está aquí al lado, que me escribió ella y le dio mi contacto. ¿Y tú, Alba, también vienes de Alcorcón? No, yo vengo del Samper. Ajá. Bueno, donde la mayoría de las nuevas venimos juntas. Y bueno, nosotros contactamos con Román por Marina, que ya era jugadora de la Meca, y nosotras en el Samper pues descendimos. Entonces nosotras pensábamos que teníamos, o sea, seguíamos teniendo el nivel y el compromiso y todo para seguir compitiendo en la autonómica. Entonces pues como que fue una vía de escape para seguir haciéndolo, y eso, ya pues Marina conocía al equipo, ya nos contó, entonces nos animó a venir a probar, y vamos, desde el primer día todas yo creo que casi firmamos, y eso, y ahí fue cuando me dijo: necesitamos portera, y pensé en Nuria porque Nuria jugó conmigo hace la labor que está haciendo 2-3 años. ¿Es un mundillo este del fútbol femenino en el que os conocéis todas? Sí. Al final yo creo que entre todas casi siempre nos conocemos. Por unas cosas o por otras, pues nos conocemos. Tú, Daniela, no sé si el mismo tiempo que Marlene, pero también llevas unos cuantos años en la Meca, ¿no? Sí, este es mi octavo. Tu octavo. ¿Cómo se acepta que lleguen jugadoras nuevas que en muchos casos pueden poner en peligro los minutos que una juega? Hombre, siempre es algo bueno que el equipo vaya creciendo, y más cuando te enfrentas a una nueva categoría que es más exigente. Creo que también nosotras siempre hemos sido un equipo de ser muy justillas en plantilla, y al final pues también es bueno para el equipo tener más jugadoras a un buen nivel que te hagan también exigirte a ti y tener esa competitividad que a lo mejor no hemos tenido otros años, y yo creo que eso al final hace crecer al equipo también desde dentro. Sergio, en un equipo que, como dice muy bien Daniela, normalmente se suele estar justo de efectivos, el que te llegue un grupito de chicas como te han llegado este año debe ser casi algo de no creerse, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo en mi favor tengo que decir que yo todos los años me muevo muchísimo para intentar, pues como ha dicho Daniela, siempre hemos sido bastante apuradas a nivel de plantilla, y siempre suelo intentar ampliarla, pero tengo que decir que en el fútbol femenino es bastante complicado. Entonces, bueno, este año se nos presentó la oportunidad, como ha contado Alba, del Samper, que bueno, ascendió de categoría. Se dio también que conocía a Marina, que ya había estado aquí anteriormente, y bueno, pues hemos podido reforzarnos. Aparte de esas jugadoras, pues bueno, se ha incorporado también Nuria, Anja, que viene de Vallecas. Entonces, bueno, poco a poco creo que vamos creando un núcleo bastante fuerte y bastante, sobre todo, comprometido para, de cara al futuro, que pueda haber un equipo bastante considerable para competir en el club. ¿Dirías que actualmente la satisfacción de las nuevas es la suficiente como para seguir la temporada que viene? Bueno, creo, como te he dicho antes, que las notas al final de temporada, a mí siempre cuando acabamos me gusta hablar con cada jugadora y ver sensaciones y cómo se siente cada una, y lógicamente cómo me pueda sentir yo también, y lo veremos. O sea, yo creo que la gran mayoría está contenta, pero bueno, lógicamente habrá que sentarse a hablar al final de temporada. ¿Solo hablas con las jugadoras a final de temporada o te gusta hablar con ellas a lo largo de la temporada para testear un poquito el estado de ánimo, de satisfacción y demás? Bueno, me gusta ser bastante cercano con las chicas. Y es cierto que este año sobre todo tengo una carga bastante amplia a nivel de tareas y de muchas responsabilidades, y sí es verdad que a lo mejor no le puedo dedicar el tiempo que me gustaría, pero siempre intento pues ser cercano con ellas o intentar ayudarlas cuando lo necesitan, y bueno, está claro que no lo haré a la perfección, pero desde luego que sí que lo intento. Daniela, ¿cómo es tu modelo de entrenador favorito? ¿Te gusta un entrenador que hable contigo, que se preocupe por ti, que te pregunte, o con que te entrene bien y te ponga luego a jugar es suficiente para ti? A ver, a mí sí me gusta que el entrenador, o sea, sentirle cercano, porque bueno, al final tú durante la temporada pues puedes pasar diferentes situaciones o rachas que a lo mejor sí que necesitas pues sentir esa confianza o ese apoyo del entrenador, y obviamente no estar todo el rato, pues eso, pero sí que creo que esa cercanía pues también a ti te hace sentir más a gusto en el equipo y sentir pues que cuando tú tienes un problema o algo pues puedes contar con también esa persona que es la que lleva el equipo para eso. Y Alba, ¿cómo te gustan a ti los entrenadores? ¿Te gustan que sean pues activos en el sentido de preocuparse, de hablar, de interesarse por lo que tú haces, o tú te limitas a venir aquí, entrenas y si te pone bien a jugar y si no, no? A ver, yo es verdad que los diferentes equipos pues he tenido como muchos perfiles de entrenadores, pero sí es verdad que a la hora de sentirse como parte del equipo o estar cómoda, un entrenador que está cercano a mí me parece mejor y me, o sea, para mí es mejor, porque sí que es verdad que pues hay rachas que una pasa o no, y en las rachas malas el saber el por qué el entrenador, o sea, por qué yo estoy jugando mal y tal, pues al fin y al cabo sí que hace un poco que esa racha no sea tan mala. Entonces sí que es verdad que de todo lo que he pasado, pues un entrenador cercano, como por ejemplo este año, pues sí que es verdad que para mí me hace sentirme más cómoda en el equipo y todo. Dice Román, como le llamáis vosotras, que las notas se ponen a final de curso, pero tú ahora mismo, ¿qué nota pondrías a tu estancia? Ya no digo al resultado que está sacando el equipo, sino a tu estancia a nivel de sentirte a gusto dentro del equipo. A ver, a lo mejor es súper exagerado, pero yo sí que le pondría un 9, porque es verdad que yo vengo de años muy complicados y sí que es verdad que desde el primer momento, y se lo he dicho muchas veces a las compañeras, me siento como muy acogida, muy cercana, es como un equipo muy familiar. Ayuda a que las chicas que ya estaban pues se conocían de mucho, nosotras veníamos con el miedo de a ver qué pasaba, porque éramos como muchas nuevas, pero que veníamos juntas, no sabíamos si se lo iban a tomar mal, cómo se lo iban a tomar, pero desde el primer momento nos acogieron súper, súper bien, y es que nos hicieron estar a gusto, vamos, desde el primer entrenamiento en junio. ¿Dirías actualmente que esos dos grupos que podía haber, de las que llegabas por un lado, las que estaban por otro, es ahora un único grupo? ¿O? Sí, siempre va a haber grupitos dentro, pero bueno, eso también es normal, pero desde el minuto uno pues casi que fuimos una, o sea, ya no se diferenciaba tanto nuevas y viejas, por así decirlo. Y Nuria, ¿qué nota pondrías tú también a...? Yo también le pondría un 9 o incluso un poquito más. Yo desde el primer día me sentí súper cómoda con el equipo, nos acogieron súper bien a todas, y creo que eso es lo principal para que un equipo funcione y consiga lo que estamos consiguiendo en esta liga, ser una piña y trabajar en equipo para conseguir todo eso. ¿Sois dos porteras o estás tú sola? Somos dos porteras. Dos porteras. Sí. ¿Y qué tal la relación? Muy buena, nos llevamos súper bien las dos porteras. Nos ayudamos, sí, entre nosotras, sí. No tenéis problema. No. Marlene, voy a hacerte la pregunta la misma que a ellas, pero al revés. Cuando llega un grupo de gente nueva, ¿se pone una en la defensiva o como decía Daniela, a lo mejor con la boca pequeña, hay que recibirlas bien e integrarlas dentro del grupo? Bueno, para mí este año ha sido un poco diferente, porque yo empecé la liga fuera, estudiando fuera. Entonces yo volví en diciembre a finales. Y pues volví con la situación de que estaban todas las chicas, yo eso ya lo sabía, también estuve compartiendo tiempo con ellas en pretemporada. Y bueno, yo lo tuve más fácil, por así decirlo, porque cuando llegué ya estaban todas integradas. A mí sí que me costó un poco más porque me lo llevé así de repente, pero sí que es verdad que lo agradezco y me ha servido mucho, porque me he visto en situaciones en las que nunca me he visto, de tener que esforzarme al máximo, de dar todo de mí, y eso pues para ganarme el puesto y todo, y para mí, vamos, con ella súper bien. Me costó así un mes o así integrarme, pero súper bien, y vamos, muy agradecida de que hayan venido. ¿Cuántas jugadoras tienes este año en la plantilla? 19. 19 y útiles me refiero que no estén lesionadas, no que sean inútiles algunas. A ver si me explico mal. Que ha sonado un poco feo. Sí, ha sonado un poquito mal. Por eso matizo. Bueno, pues mira, sí, es verdad que llevamos un par de semanas con gente lesionada, incluso hemos subido alguna juvenil en algún partido para completar, pero espero y deseo que esta semana estemos las 19. ¿Te ha tocado desconvocar muchas veces o no? No, una o dos. Vamos poniendo fácil. Sí, muy fácil. Siempre bueno, hay alguna lesionada o sancionada. Claro, si es verdad que somos 19, como te ha dicho Marlene, se ha perdido la mitad de la temporada, sí. O sea que realmente hasta diciembre hemos sido 18, que son las que pueden ir convocadas, entonces no he tenido muchos quebraderos. Uno de los motivos por los que las jugadoras suelen estar a gusto en un equipo es la participación que tienen en el mismo. ¿Cómo se reparte la participación? ¿Te basas única y exclusivamente en lo que tú crees que es la calidad de las jugadoras o tratas de premiar, pues no sé, el esfuerzo, el trabajo, el acudir? Pues mira, te diría que es un poco un mejunje de todo. Hay veces que se premia lógicamente el trabajo, el sacrificio, lo que cada una se pueda ganar durante la semana de entrenamientos. Hay veces que intento gestionar emociones, hay veces que en función de contexto de partido pues creo que un perfil es mejor que otro. Entonces, bueno, son decisiones que tengo que tomar. Lógicamente ellas, yo he estado en su situación y hay veces que pueden entender mejor ciertas cosas que otras. Pero bueno, creo que al final es mi trabajo y sobre todo lo que intento es que el grupo esté siempre unido e intentar sacar lo mejor del equipo en cada situación y en cada partido, en este caso. ¿Cuántos días entrenes a la semana? Tres. Tres días. ¿Y mucho tiempo cada día o...? Pues los martes y jueves tenemos hora y media y los viernes sí es verdad que vamos algo más cortitas, es hora y cuarto, pero al final efectiva se queda en una hora. ¿Cómo dirías que son los entrenamientos tipos de una de cada semana? Por ejemplo, ¿qué hacéis el primer día, el segundo y el tercer día? Básicamente, ¿eh? No hace falta que me especifiques. A ver, es que también es complejo porque bueno, trabajamos por fases, por microciclos, depende de también lo que pueda necesitar en cada momento el equipo, entonces tampoco tengo un tipo base. Si te diría que los martes a lo mejor intentamos hacer cosas un poquito más conceptuales, los jueves siempre que podemos y salvo que nos requiera la atención otra cosa, nos gusta jugar un ratito a campo entero, que lo disponemos y es muy importante porque al final jugar 11 contra 11 pues siempre es coger ritmo de partido y poder ver cosas y demás. Y los viernes, pues bueno, es verdad que tenemos menos tiempo, al final intentamos hacer algo un poquito más de diversión, sobre todo al inicio, trabajar la velocidad y finalización y estrategia, te diría. ¿Estudiáis a los rivales, a las rivales? Sí, siempre. ¿Mucho? ¿Y cuándo les das la chapa con...? Bueno, sí es verdad que la primera vuelta sobre todo, que al final los equipos se conocen menos, por así decirlo, pues sí les daba un poquito más de feedback de cómo podía trabajar el equipo rival y cómo podemos encontrar sus debilidades para llevarnos el partido. Ahora en la segunda vuelta sí es verdad que ya un poco nos conocemos todos y no focalizo tanto en eso. Y sin más en lo que creo que puede hacer mi equipo para llevarse el partido. ¿Y cuando hablas con las jugadoras del partido anterior? Es decir, tú esta semana, bueno, habéis ganado la semana pasada, este fin de semana 3-1, hoy primer entrenamiento de la semana, ¿hablas con ellas hoy o ya les dijiste lo que tenías que decirles el domingo nada más acabar el partido? Pues mira, eso también depende, es algo que voy variando. Antiguamente, por ejemplo, los martes me gustaba tener una pequeña charla sobre el partido o bueno, incluso que ellas dieran una pequeña impresión, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que muchas veces, a ver, no me malinterpretes, pero no que crea que estoy perdiendo el tiempo con eso, sino que Creo que hay otras vías que en este caso utilizo para intentar saber un poco lo que piensa cada una sobre el partido, ¿vale? ¿Redes sociales? No, tenemos un tenemos una aplicación en la cual hacemos muchas cosas, pero una de ellas es que al finalizar cada partido yo lanzo una encuesta base en la que ellas tienen que contestar y darme feedback sobre el partido. Entonces, yo recojo información, analizo y luego, a lo mejor algún martes sí doy un pequeño feedback, pero muchas veces ni siquiera eso. Valoro más el tiempo útil de entrenamiento, que creo que es donde me tengo que focalizar. Ojalá, si tuviera 2 horas de entrenamiento, pues a lo mejor sí me extendería más en hablar ciertas cosas, en poder analizar, pero al final eso es un trabajo que me llevo yo a mi casa y que luego, a lo mejor individualmente o si tengo que comentar algo a nivel de grupo, pues lo hago, pero ya un poquito más de manera puntual. Daniela, ¿cuándo empezaste tú a jugar a fútbol? Seguramente te lo habré preguntado en alguna otra vez que hayas estado por aquí. Desde pequeñita, no te sé decir ahora la edad. ¿Por qué? ¿Por qué empiezas a jugar a fútbol? Pues si te digo la verdad, no lo sé. ¿Tú tenías un hermano que también jugaba a fútbol? Tengo dos hermanos. Dos hermanos. El mayor jugó aquí en la Meca también. Y con el otro estuve jugando en el Covibar. ¿No han influido entonces en tu decisión o sí? A ver, yo desde pequeñita, mi hermano mayor ya jugaba al fútbol y pues supongo que mi hermano mellizo y yo, pues ya desde pequeños con él, pues siempre hemos estado jugando en el cole igual, así que viene de ahí. ¿Y Alba, tú cuándo empiezas a jugar al fútbol y por qué? Yo empecé con 6-7 años ahí en el equipo de mi barrio con chicos. Y la verdad que me apunté pues porque mi hermano se fue a apuntar y el mismo día que se apuntó él, pues dije, pues yo me apunto. Y me apunté. ¿Te apuntaste para empezar a jugar con chicos o había ya equipo femenino? No, yo jugué con chicos. ¿Jugaste con chicos? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, muy buena. A mí me gustó mucho jugar con chicos. Yo creo que además, creo que se aprenden como cosas diferentes que empezar con chicos, con chicas. Y a mí, por ejemplo, el cambio de chico a chica me costó un montón. ¿Sí? Sí, era como otro ambiente, otro... ¿Otro deporte? Sí, era como otro... Sí, otro vestuario muy diferente. Entonces, yo acostumbrada a estar, además es que era la única chica de todo el club, pues al final era como la niña del club, entonces, claro, a mí me trataban diferente. ¿Y Nuria, cuándo empiezas a jugar a fútbol y por qué? Yo empecé sobre los 4 años... Y fue porque siempre me han gustado los deportes y empecé con el fútbol y ahí me quedé. ¿Y portera por qué? Pues la verdad que cuando entré, que fue con 7 años al fútbol 7, porque antes hacía fútbol sala, dije que el campo era muy grande y no quería correr, entonces faltaba un portero y empecé así. O sea, diríamos que eres portera no por vocación, sino por vaguería. No, porque luego al final sí que podía hacerlo. O sea, no me importa salir un día de jugadora o... Pero al fin y al cabo me gustó. ¿Es dura la posición de portera? Bastante. ¿Cómo aceptan tus compañeras cuando recibes un gol de esos que a lo mejor no se deben recibir? No, la verdad que somos un equipo y la verdad que nunca se le toman a mal. O sea, siempre te intentan apoyar porque un error lo puede tener cualquiera. Y eso. ¿Y tú te vienes abajo cuando te hacen un gol? Hombre, es difícil. Entonces sí, te vienes abajo, pero con las compañeras, al saber que tienes el apoyo suyo y el del entrenador, pues al fin y al cabo se pasa antes. Marlene, ¿cuándo empiezas tú a jugar a fútbol y por qué empiezas a jugar a fútbol? Pues yo empiezo directamente con chicas, con 9 años, en la Meca. Siempre he jugado en el patio, en los recreos, pues con chicos, pero yo iba a lo típico, baile, gimnasia rítmica, patinaje, y ya dije a mi madre, mira mamá, que yo quiero jugar a fútbol. Y nada, me apunté aquí, entré antes, o sea, se podía desde los 10 años en equipos de chicas, pero no había muchas chicas, de hecho estábamos juntas muchas edades, y pues entré con 9, y desde entonces... ¿Y satisfecha de haber dejado esos deportes que has comentado y volcarte en el fútbol? Sí, o sea, yo creo que es la mejor decisión que he tomado nunca. Para mí el fútbol es mi vida, literalmente, como lo que más me gusta hacer, mi vía de escape, y vamos, no me arrepiento para nada. Vosotras sois todas muy jóvenes, evidentemente, y nos creo que eso no, ya no lo habréis vivido, pero ¿habéis notado algún tipo de discriminación o incluso en vuestra casa os han intentado convencer de que quizá no fuera el deporte más apropiado para vosotras? Yo es lo que te digo, yo siempre he ido a esos deportes y a mí me gustaba mucho el patinaje, pero cuando me quise apuntar a fútbol era como que mis padres me decían, pero ¿a ti te gusta eso? No sé qué. Y yo les decía que claro que me gusta y pues me costó como convencerles de que quería apuntarme. Sí que es verdad, luego vamos, son los que más me apoyan ahora, ¿sabes? Pero en ese momento sí que me costó un poco. ¿Nuria? Por mi parte, no, mi madre me apuntó de primera, me dijo que si era lo que me gustaba hacer que lo hiciese y me apoyó desde el principio. Y discriminación no, pero sí que algún comentario de ¿y por qué está jugando? O tal, pero bueno, sí, al fin y al cabo. Más de la gente de sí, fuera, más de la ¿no? gente de fuera que de tu propia familia, sí. ¿Alba? Yo más o menos igual que Nuria, yo cuando empecé sí que es verdad que fue más por temas laborales de mis padres, de pues trabajaban, pues como que me apuntaban a todas las actividades posibles. El fútbol nunca me habían dicho que no, es verdad que a mi madre, por ejemplo, es fanática, le encanta, y yo sí que es verdad que a lo mejor sufrí un poco más de discriminación porque al empezar con chicos, cuando vas a un campo y es todo chicos y una chica, pues es que muchas veces es casi más los padres que hasta los propios jugadores que te dicen cosas y tal, entonces, bueno, pero al fin y al cabo el equipo me apoyaba, el club me apoyaba y se llevaba bien. ¿Y Daniela? Yo por mi parte he tenido también la suerte de que en casa nunca me han puesto ningún problema y siempre me han apoyado. Y por parte de fuera, o sea, yo siempre con mis amigos y tal, me han hecho sentir muy bien cuando hemos jugado al fútbol, que a lo mejor era yo la única chica. Y eso, y siempre me he sentido bastante a gusto. ¿Estáis estudiando, trabajando? ¿Nada? Yo estudio. Estudias. Una carrera, sí. ¿Qué tal se compagina estudios y deporte? ¿Te quita mucho tiempo el fútbol o no? A ver, sí. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, estudio matemáticas, que es una carrera pues dura. Y sí que o sea, el fútbol, al final, yo también estoy entrenando a un equipo y todo, y pues me quita mucho tiempo, pero al final, cuando es algo que te gusta, pues intentas organizarte como sea para sacar tiempo para todo. ¿Alba? Yo ya acabé la época de estudiar, yo ya estoy trabajando, pero sí que es verdad que para mí nunca ha sido un inconveniente porque es que hay muchas veces que hasta priorizaba el fútbol antes que estudiar. Entonces, pues bueno. ¿Y con respecto al trabajo, puedes compaginar bien ambas cosas? Sí, o... a ver, tengo la suerte que trabajo en la empresa familiar, entonces bueno. Sí que es verdad que en ese aspecto... Tienes enchufe, ¿no? Tengo vía libre, sí. ¿Nuria? Yo estoy estudiando y o sea también entreno a unos niños... Entonces, días libres tengo pocos, pero lo intento compaginar. Si es por el fútbol, se hace. ¿Y Marlene? Yo también estudio una carrera y para mí, más que quitarme tiempo, es como que me hace aprovechar el tiempo que tengo. Porque si no tuviese que dedicar ese tiempo al fútbol, a lo mejor lo dedicaría a tocarme las narices en mi casa. Lo perderías, ¿no? Como claro. Decir. Entonces, como me hace como una especie de agobiarme, hace que el tiempo que tengo libre lo aproveche mejor. Sergio, estas representantes que has traído hoy aquí a la emisora, muchísimo. ¿Las has escogido o son así todas las del equipo? No, sí es verdad que estuve preguntando a las al principio, sobre todo a las chicas nuevas, llamémosle, más que nada porque, bueno, sí es verdad, pues Daniela ya ha venido bastantes veces, Marlene, pero bueno, muchas no podían por horario. Entonces, bueno, Alba y Nuria sí que se animaron y luego pues Daniela y Marlene al final son capitanas del equipo y siempre me gusta llevar representación. ¿Cómo escoges a las capitanas en el equipo? Bueno, pues... ¿Decisión propia de entrenador o compañeras que eligen...? Pues un poco de todo, llamémosle. Sí, es verdad que ha habido variaciones desde que empecé con ellas en cadetes hasta ahora, pero más o menos ha sido, bueno, tanto elección del cuerpo técnico en función de lo que nos gusta tener como capitana, y luego siempre también hemos tenido muy en cuenta la valoración de las chicas, quien consideran que puede ser una buena capitana, una compañera que te pueda ayudar en determinadas situaciones. Entonces, bueno, mezclando un poquito ambas cosas, pues han ido saliendo. Ha pasado media hora y casi hemos hablado de fútbol. ¿Qué estilo de juego quieres que tenga tu equipo o crees que tiene? Bueno, si ya me conoces un poquito, creo que sí. Pues soy un entrenador que le gusta intentar tratar bastante bien el balón, que haya un buen juego combinativo y vistoso. Pero sí es cierto que lo que más me gusta que tenga mi equipo, sobre todo, es intensidad y actitud. Es algo que no negocio. Y a partir de ahí son las bases sobre las que me gusta trabajar. Daniela, ¿sigue jugando de centrocampista? Sí. ¿Más o menos? Sí, juego ahí y luego a veces, a lo mejor cuando el sistema varía un poco, pues también suelo jugar por el perfil izquierdo. ¿Y Alba? Bueno, yo empecé de medio centro, pero por circunstancias pues tuve que volver a ser central como cuando era pequeña y la verdad que muy contenta ahí. Creo que lo estoy haciendo mejor, vaya. Tú, Nuria, de portera, bueno, ya has dicho que no tienes más competencia que la otra compañera, ¿no? Sí. ¿Y Marlene, tú eras defensa? Sí, central. ¿Y sigues también de central? Sí. O...? Sí, sigo de central. ¿Y este año no marcas goles? No, ni este, ni... Bueno, alguna vez sí que sí, has marcado. Sí, hombre, claro, alguna vez he marcado. Este año tú, Alba, sí has marcado y Daniela también, ¿no? En alguno, poquitos. ¿Cuántos? Dos. Así, tú dos y Alba tres, ¿no? Sí, creo que llevo tres o cuatro. Sí, en la página de la federación vienen tres. Pues sí, o más o menos. Bueno, tendré que volver porque se nos ha hecho el tiempo muy corto y tenemos que terminar. ¿Qué firmarías para terminar la liga? ¿Ahora mismo? Sí. Quedar terceras. ¿A cuántos puntos tenéis las terceras? A dos. ¿Tenéis que jugar contra ellas? No, pero las tenemos el gol haberlas ganado, sí. Bueno, pues no está tan difícil, a ver si lo conseguís. Que enhorabuena por el trabajo y que sigáis disfrutando este deporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo.